Es momento de conocer a nuestra invitada. Ese instante que no se olvida es la obra que presenta el Frente de Danza Independiente con la participación de Wilson Pico, Terry Araujo y Rubén Vallejo este sábado 19 de septiembre a partir de las 5 de la tarde en el Teatro Variedades Ernesto Albán, en un recital presencial y virtual. Nos acompaña esta mañana a través de la línea telefónica Ekaterina Ignatova, directora del Frente de Danza Independiente y directora de esta obra. Buenos días, bienvenida. Buenos días, Darío. Esta obra, denominada Ese Instante que no se olvida, es presentada en el boletín informativo de la Fundación Teatro Nacional Sucre como un trabajo que ofrece una visión de mujer con tres enfoques de la danza en un solo cuerpo. ¿Podemos desarrollar más esta definición? ¿Cómo entendemos este trabajo, por favor? Sí, de hecho, Ese Instante que no se olvida es un proyecto de mi autoría que lo que trata es de hablar sobre la temática de la mujer y sus múltiples facetas. Una mujer apasionada, libre, luchadora, valiente. Entonces, la idea fue de aglutinar a tres de los coreógrafos representativos del Ecuador, como Wilson Pico, Rubén Vallejo y Terry Araujo, y abordar esta temática, pero en el cuerpo de una sola mujer, que sería en este caso yo, Ekaterina Ignatova, que baila, interpreta creativamente tres obras, tres estilos de danza, tres formas de ver la vida, el mundo, interpreta un solo cuerpo. Entendemos entonces que usted estará ahí sobre el escenario y a la par también habrá una interacción con los otros tres representantes, Terry Araujo, Wilson Pico y Rubén Vallejo, ¿así será? No, en realidad la única que está bailando en toda la obra es Ekaterina Ignatova, o sea, yo. Ellos coreografiaron conmigo, hicimos un proceso de creación que duró varios meses y el resultado final es que un artista baile en escena las tres coreografías. ¿Este es un estreno o ya lo han presentado previamente? No, ya lo presentamos en el año 2019, en noviembre. Esta coreografía obtuvo el premio del IFAIC a la... en donde ganó justamente para que se pueda producir esta obra y ahorita lo volvemos a remontar para presentarlo esta vez presencial y vía virtual en el Teatro Variedades Ernesto. Claro, tenemos entendido que en efecto hubo un apoyo ahí por parte de una convocatoria pública nacional donde ustedes ganaron ese proyecto. ¿En qué consistió el apoyo estatal ahí cuando lo estaban desarrollando? Incentivo a la producción. Entonces nos apoyaron con un incentivo económico para que nosotros pudiéramos desarrollar este proyecto y presentarlo después en noviembre del 2019. Las primeras presentaciones, reacciones con el público, ¿cómo se dieron? Fueron excelentes. Creo que es un proyecto novedoso porque abarcan tres visiones de la danza en un solo cuerpo, entonces al público le encantó. Salieron muy contentos, sobre todo de ver la versatilidad, la diversidad de criterios que se muestran en escena. Ahora, cuando hablamos de este trabajo que se denomina, tiene este nombre bastante peculiar, Ese Instante que no se olvida, y que usted hace un momento nos mencionaba, ¿no? Que hablamos de la feminidad y de todas las facetas, ¿no? Me lleva a preguntarle dos cosas. ¿Cómo nació esa temática para generar la obra? Y por otro lado también, ¿cómo llega a bautizarla de esa manera, Ese Instante que no se olvida? Bueno, queríamos que esto sea algo que llega al corazón de todas las personas que la observan y también es una cuestión que también parte desde las personas que lo hicimos. Entonces tiene que ser algo fuera de serie, que se quede en nuestros recuerdos, nuestras emociones, que transmita muchas emociones de todo tipo y que sean muy conmovedoras. Por eso llegamos a este título, lo que se llama Ese Instante que no se olvida, porque eso es lo que queríamos, que se quede en el corazón de todos los que la observan y de nosotros, obviamente. Y es un homenaje a todas las mujeres, es un homenaje a las mujeres, a su inspiración, a su determinación, a la pasión, la valentía, la resistencia, el amor, la versatilidad, a la vida. Entonces, la idea es dejar una huella imborrable. ¿Hay un trasfondo político de la feminidad aquí? Bueno, tenemos las tres obras, son totalmente diferentes. Por ejemplo, la primera, que se llama Límite, es un homenaje a una poetisa, Sylvia Plath, estadounidense. Entonces, ahí se aborda más un tema poético, escénico-poético. En la segunda obra, que se llama Piedra de Paciencia, ahí sí tiene un enfoque muy político, porque es una obra inspirada en una novela del escritor afgano Atiq Raihimini, y es un homenaje a las mujeres palestinas y musulmanas del mundo. Entonces, ahí sí es un tiene un fuerte carácter político de resistencia. Y mientras que la tercera coreografía, que se denomina Siete Hebras, tiene un componente un poco más dancístico, alegre, es como que la representación de la luz, del tiempo, del espacio, el nacimiento, la muerte. Es una cuestión un poquito más bailada, pero también sentida. Es como la parte de la esencia de la bailarina, la esencia de la mujer cuando baila, que es vida. Ahora, al considerarla como como un trabajo escénico de artes vivas, ¿esta está abierta a su construcción, a seguir cambiando, modificando, añadiendo elementos, o se encuentra más bien ya es una obra completa, cerrada? Es una obra completa. Claro está que nuestro proyecto inicial no termina ahí, sino que siempre queremos seguir progresando, seguir construyendo, pero esta obra, ese instante que no se olvida, quedaría, ya es una obra hecha, terminada. Tenemos un proyecto de hacer también otro proyecto en donde también se realicen igual tres enfoques de la danza en un solo cuerpo, pero capaz con otra temática, capaz con otros coreógrafos, coreógrafas. Entonces siempre hay esa posibilidad de ir creando y realizando cosas nuevas. Amigos de 100.9 FM y 940 AM, les quiero recordar, señalarles que estamos en esta mañana en entrevista junto a Ekaterina Ignatova. Ella es coreógrafa, directora también del Frente de Danza Independiente, y estamos hablando de su trabajo denominado Ese Instante que no se olvida. La presentación de esta obra será ya este sábado 19 de septiembre a partir de las 5 de la tarde, y será un trabajo que va en dos modalidades, presencial así como también virtual. Por favor, directora, con este trabajo, ¿el Frente de Danza Independiente regresa a los escenarios o han estado ya llevando a cabo algunas actividades virtuales o quizás presenciales, al menos durante estos meses del confinamiento? En estos meses de confinamiento siempre hemos intentado de continuar activos. Hemos realizado varias videodanzas, es como otro formato, donde hemos expuesto nuestras inquietudes, nuestra forma de ver artística, y hemos estado activos en ese sentido. Pero en realidad es la primera vez que vamos a hacer una transmisión vía streaming y presencial, claro que con un público limitado. Después del confinamiento, bueno, es la primera actividad que estamos realizando ya a nivel más, bueno, con más público, con más alcance en realidad. Bueno, ¿y cuáles son esas expectativas que tiene? Bueno, al menos del reencuentro con el público, porque imagino no es lo mismo realizar trabajos frente a la cámara, realizar los videoartes, pero el otro día es tener a la gente ahí en las butacas, quizás menos del aforo esperado, pero a fin de cuentas habrá un público ahí. Sí, claro, o sea, para nosotros como artistas el público es fundamental, el público nos inspira y el público es con los cuales nosotros tenemos el contacto. Y lamentablemente esto de la pandemia ha significado una crisis, un límite para este contacto que siempre es necesario. Entonces, bueno, estamos con la expectativa de que el poco público que vaya, vaya, y nosotros dar lo mejor de de sí para que ellos se sientan felices, haya este espacio de reencuentro mediante la danza, este espacio de emoción que se genera solo presencialmente. Claro que también ahorita con esto de la producción streaming, donde van a haber varias cámaras y todo, va a tener un efecto tipo cine, pero siempre lo presencial es lo que más nos llena. Pero igual haremos el mejor intento, yo creo que va a salir súper bien también la producción virtual para que para dar en estos tiempos tan difíciles una esperanza. El arte siempre es fuente de inspiración, entonces sería excelente que mucha gente, que toda la gente que pueda nos pueda acompañar en este evento. Bueno, hecho con mucho cariño, con mucho amor. Bueno, sin duda, y también obviamente ampliamos el espectro de públicos al irnos al lado virtual, porque hay mucha gente que no está en Quito y quizás se conecte de otras partes de nuestro país, así como también de otras partes del mundo para observar ese trabajo. Y aparte de eso también tenemos, claro, se pueden generar repositorios de memoria en cuanto a la danza. Sí, claro, justamente están personas que ya nos han llamado de Portugal, Francia, de Rusia también, ya han comprado sus entradas, entonces de Estados Unidos y de aquí del Ecuador, obviamente el apoyo incondicional, entonces sí estamos como felices porque ha habido esta colaboración, ha habido esto que pasa más allá de las fronteras y que bueno, es interesante, ¿no? La ciudad de Quito, director, así como el país en estos días se encuentra en una nueva etapa de lucha contra la pandemia. El estado de excepción ha sido ya sacado de nuestra sociedad, al menos durante este tiempo. No sabemos qué pasará más después, pero esto de a poco ha ido generando un ambiente de flexibilidad en cuanto a las actividades. Hay instituciones que ya empiezan a reabrir sus puertas, a generar actividades ya presenciales, obviamente con los protocolos de bioseguridad. Esto me lleva a preguntar, ¿hay algún tipo de novedades que podamos compartir sobre el Frente de Danza Independiente? No sé, apertura de clases, funciones, ¿qué se vendrá? Bueno, inicialmente, justamente por estos protocolos de bioseguridad, nosotros en estas próximas semanas estaríamos enviando un documento a la Casa de la Cultura para que nos autorice por lo menos hacer los ensayos, grabaciones en los espacios del Frente de Danza Independiente dentro de la Casa de la Cultura. Posteriormente visualizaremos cómo está el panorama y poco a poco iremos abriendo las clases, igual con las medidas de bioseguridad, con el distanciamiento, pero por lo pronto vamos a iniciar con ensayos y grabaciones en los espacios. Es importante dar a conocer a la sociedad el trabajo que generaba el Frente de Danza Independiente, perdón, y sobre todo conocer el universo de personas a quienes están entregando ustedes el trabajo. ¿Cuál es ese impacto que generan en la sociedad? Bueno, el Frente de Danza Independiente está desarrollando sus actividades artísticas desde 1984. Es un fuerte referente de la danza contemporánea en el Ecuador y de otros estilos dancísticos. Tenemos la Escuela Exploradores de la Danza, que es parte del Frente de Danza Independiente, que ofrecía cursos permanentes y vacacionales de danza contemporánea, danza del vientre, breakdance, gimnasia rítmica para niñas, danza inicial para niñas. Había varios estilos de danza y, bueno, eso ofrecíamos para personas de todas las edades y de todos los cuerpos. O sea, no hacíamos ninguna discriminación, sino que podían venir a todas nuestras clases todo tipo de personas. Eso es lo que, y tenemos también la Sala Mariana de Jesús, en donde se producían varios espectáculos mensuales de artistas nacionales e incluso internacionales. Entonces, siempre hemos estado como Frente a Danza apoyando y al arte y generando danza. Cuando llegaron estos primeros meses de la pandemia, ¿cuántas personas, más bien, claro, dejaron de estar en el Frente de Danza Independiente? En realidad, nuestro promedio de alumnos es más o menos 100 personas. Pero justo cuando vino la pandemia, el problema fue que ya no podíamos ingresar a los espacios. Este tema de la seguridad, sobre todo de la salud de nuestros alumnos, era prioritario, por lo que obviamente nos tocó suspender las clases, nos tocó suspender ensayos, incluso funciones que teníamos programadas. En mayo teníamos que tener varias funciones, presentaciones y todo eso sí nos vino abajo. Pero bueno, con alegría, con entusiasmo de otra vez volver a reiniciar poco a poco y seguir activos, que es lo importante. No me queda más que invitarle a que nos dé a conocer las redes sociales donde la gente pueda estar pendiente de las novedades y de lo que pueda suceder quizás en semanas o meses sobre el Frente de Danza Independiente para que pueda, no sé, rearmar la agenda de actividades y retomar todo esto. Bueno, nosotros tenemos nuestra página web www.frentedanzaindependiente.com, en donde tenemos ahí toda la información sobre quiénes somos, sobre nuestros cursos, sobre los estrenos, sobre obras, eventos. Y también, obviamente, la gente también está muy pendiente del Facebook. En el Facebook estamos como Escuela Exploradores de la Danza y allí colocaremos la información pertinente para cuando ya empecemos nuevamente con los cursos permanentes. Bueno, ahí lo tenemos y de paso nosotros les recordamos, con esto casi cerramos, invitándoles que asistan de manera presencial o de manera virtual a la obra Ese Instante que no se olvida de nuestra invitada Ekaterina Ignatova. Esto será ya este sábado 19 de septiembre a las 5 de la tarde. El costo presencial, así como el virtual, es de $5. Solo tiene que tener en cuenta que el presencial cuenta con un aforo limitado. Así que si quiere asistir, hágalo, haga la compra de estos tickets lo antes posible en tickets.teatrosucre.com. Con esto nosotros cerramos y agradecemos a nuestra invitada. Muy amable. Muchas gracias. Invitados cordialmente todos.